Hola, buenas tardes. Bienvenido a la sexta edición del programa de Estación de Penitencia. Un programa que hacemos con mucho cariño, que venimos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Cofrades, cristianos, enfermos, jóvenes, niños, trabajadores, desempleados. Para todos nuestros galdurienses, para todas aquellas personas también que sabemos que están en los pueblos cercanos al nuestro. En primer lugar, dar las gracias a esta casa por acogernos otra vez, a Radio Jodar, a Cadena Ser, especialmente a Antonio, porque bueno, pues la paciencia que él tiene, ¿no?, para elaborar con nosotros este programa. Dar las gracias a todos los que son fieles de esta radio. Y bueno, pues vamos a empezar con este primer programa. En víspera de la Cuaresma, la semana que viene, el día 9, empezará ya. Será miércoles de ceniza, empezará la Cuaresma. Y bueno, pues vamos a seguir un poco el patrón que hemos tenido en los últimos años. Normalmente, cada día dedicaremos una parte del programa a hablar de algún tema interesante para todos. Que dicho sea de paso, pues nos gustaría que en esta edición participaran más los oyentes. Y pueden hacerlo con sus ideas, sus sugerencias, incluso con sus críticas, con sus aportaciones, llamando al teléfono al 953-78-65-88, el teléfono de esta casa. Pueden dejar sus mensajes, que luego escucharemos con atención y responderemos en cada uno de los programas. Y si lo prefieren, pues también pueden escribirnos un correo electrónico a radiojodar@gmail.com. Repito, radiojodar@gmail.com. Es bueno, creo yo, que hagamos el programa entre todos juntos. Y también pues porque creo que en estos tiempos que estamos viviendo de desesperanza, de derrotismo, de tanta crisis económica, tantos problemas, es bueno que nos unamos, es bueno que compartamos nuestras cosas, que pongamos toda nuestra vida en manos del Señor, en manos de nuestra Madre, que como cristianos nos unamos. Leía hace poco un artículo, una revista, en el que decía: cuando las personas se tocan, se abrazan, se besan, se están haciendo más cercanas. Cuando una persona no tiene esa sensación, parece como si creara una distancia, un abismo entre ellos. Pues yo creo que el Señor también a través de este programa nos invita a eso, a coger fuerza entre todos con Él en el centro para superar este periodo que a casi todos pues nos toca de una manera o de otra vivir con tristeza, ¿no?, por ver lo que tenemos alrededor. Como digo, este programa, estas semanas tienen que servir para recuperar, para vencer ese desánimo y vivir la Cuaresma con entusiasmo. Yo quisiera empezar leyendo un pequeño dossier que ha aparecido en la revista Antena Misionera, en su último número. Ya ahora centrándome un poco en nosotros, en las cofradías, ¿no? Voy a empezar con este artículo con idea, ¿no?, con idea de analizar nuestros actos y de mirar hacia adentro. Dice así: superar el drama de la soledad implica adquirir la capacidad del encuentro, tanto del encuentro con uno mismo como del encuentro con los demás. Todo sería un mero engaño si nos faltara la honestidad de reconocer lo que somos, con nuestros valores y nuestros límites. No es fácil, con frecuencia estamos más preocupados por lo que reflejamos en el espejo, por lo que los demás ven o piensan de nosotros mismos, que por lo que somos en realidad. Construimos grandes efectos especiales y nos convertimos en personajes de película. O creamos grandes decorados de cartón piedra como iglesia, con multitudes que parecen seguirnos. Pero es pura ficción. Poco tiene que ver con la realidad de cada día. Si queremos ser personas que escuchan, lo primero que tenemos que aprender es algo que parece fácil, aunque muchas veces lo evitamos: ser capaces de escucharnos a nosotros mismos con una sinceridad frecuentemente dolorosa, porque nos llama a la conversión, a caminar en verdad. La ciudad engalana la escena. Candelabros de guardabrisas dan luz al paso del tribunal. Ricos ropajes y flores del color de la sangre que está a punto de derramarse. Trompetería y golpes roncos de tambor. La noche cae como un manto de silencio. El justo se limita a decir las cuatro verdades que nadie quiere escuchar. Ni siquiera los que se apretujan en una esquina por donde no cabe el paso. Ya está. Sin más, vamos a presentar a nuestro primer invitado, a don Miguel José, nuestro padre espiritual, nuestro conciliario. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes, Inmaculada, y buenas tardes a todos los radio oyentes. Bueno, muchísimas gracias por abrir siempre este programa. La verdad es que nos inspira mucha confianza el que abra este programa, porque nos da seguridad. Nos tiras de las orejas cuando debes de tirarnos de las orejas, pero también el caminar de tu mano nos hace saber que las cosas van por buen camino. Y la verdad es que no se me ocurre a mí este programa así, sin empezarlo, ¿no? Sin empezar con esos consejos que siempre nos vienen bien y con esa apertura de tu mano de la Cuaresma. Don Miguel, no sé si a lo mejor te gustaría comentar un poco este primer artículo que acabo de leer. Por cierto, que no lo he dicho, pero también la música estará siempre presente en este programa. Y ha sonado de fondo antes el disco de Gema que hizo para nuestra Semana Santa. Un abrazo desde estos micrófonos para ella, porque ella también siempre está pendiente y vinculada a las actuaciones que nosotros vamos realizando. En fin, don Miguel, como le decía, podríamos a lo mejor comentar un poquito, ¿no? Estas palabras que son difíciles, pero que también hay que tenerlas presentes. Las cosas son como son y no son de otra manera. Efectivamente, Inmaculada, comenzaba diciendo algo que todos sabemos, pero que es bueno que en todos los campos y los ambientes y los momentos se nos recuerde. Estamos viviendo tiempos difíciles. Para muchos tiempos muy tristes, tiempos muy desesperantes y desesperados. Sin embargo, nosotros tenemos que tener siempre una esperanza fuerte, no en que la situación económica y social pues va a cambiar pues por una persona o por otra, sino porque nuestra confianza, nuestra vida está puesta en el Señor y Él siempre abrirá puertas donde otras se cierren y Él siempre creará caminos y hará sendas donde pensamos que no puede haberla, ¿no? Él es nuestra esperanza y a Él le dolemos mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, como a un padre le duelen sus propios hijos y se deshace en amor por ellos para abrirles cualquier tipo de cauce, de camino, de esperanza, ¿no? Pero es verdad, Inmaculada, que ante estos tiempos tan difíciles, pues nosotros, los cristianos, especialmente, y en este ámbito en el que estamos dialogando, los cristianos cofrades, pues tenemos que saber ponernos las pilas. Porque como bien decía ese artículo, seguramente escrito por algún padre misionero que está tocando una realidad de crisis, de desesperación continua, no solamente como nosotros en España en estos dos o tres últimos o cuatro años, pues lo que importa es mirarnos a nosotros mismos y sobre todo mirar nuestro día a día. No podemos caer en los fuegos artificiales, en esos efectos especiales que decía, porque todo eso sabemos de que no queda absolutamente nada, ¿no? Sino que tenemos que buscar la realidad del día a día. Pero sí hay una cosa que yo quisiera remarcar y es, no es tanto el problema de la crisis económica que tenemos, que también es un problema fortísimo, sino una crisis a nivel humano. Hemos perdido el sentido completo de lo que es la persona, el sentido de lo que es la familia, el sentido de lo que es el ayudarnos, el abrazarnos, el estar pendiente unos de otros, tal y como tú decías al principio, ¿no? Ejemplo, pues Inmaculada, es tan fácil hacer una familia como deshacerla. Con una separación express, es fácil desarmar todo, ¿no? Hay falta de compromiso por todos lados, ¿no? Es decir, podemos tener un hijo, pero no tenemos que estar juntos, pero no me hago cargo de él, pero... Es decir, ¿qué clase de persona estamos formando? ¿Y qué clase de sociedad queremos tener? Porque dependiendo de esa persona y de esa sociedad, luego vamos a tener las consecuencias, que es la pobreza. Mujeres abandonadas, solas con su hijo, familias que se destruyen, y todo eso engendra pobreza. Pobreza humana, pobreza material, pobreza de todo tipo, ¿no? Nuestros jóvenes cada día están más enganchados a muchas adicciones. Todo es el pasárselo bien, el divertirse y a la hora de la responsabilidad, del compromiso, ¿dónde encontramos a los jóvenes? Entonces, ¿qué clase de persona, qué clase de modelo de persona y de identidad de persona estamos formando en esta sociedad? Es decir, la persona está en crisis, ¿eh? Y así podríamos ir a la raíz de la cuestión, ¿no? Luego esa crisis económica no deja de ser consecuencia de la crisis de valores humanos y crisis de humanidad, en definitiva, ¿no? Pero ante todo esto, de verdad, no podemos tener una actitud de pesimismo, de derrotismo. A nosotros nos toca trabajar, luchar, servir, entregarnos y, sobre todo, crear iniciativa. Y algo muy, muy importante que decía este artículo, que es el buscar la realidad del día a día. Yo no me puedo conformar con una buena procesión de Semana Santa, con unos buenos cultos cuaresmales, sino que tengo que procurar la formación de mis chavales, la formación de mis costaleros. Tengo que preocuparme por cada una de las personas de mi cofradía, por los problemas que puedan surgir en ellos y por abrirles cada día más campo a todos los niveles, humanos, cristianos, sociales, de todo tipo, ¿eh? Y en el día a día. Luego la procesión saldrá muy bien, o si llueve saldrá muy mal, pero eso no marca. Lo que sí marca es la preocupación o despreocupación por cada una de las personas que tenemos a nuestro cargo. Vosotros como hermanos mayores, yo como párroco y sacerdote, una familia por su hijo y una profesora por su alumno en la escuela, y así podríamos ir pues viendo cada uno de los estamentos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cada día con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué hago yo cada día con mis feligreses? Porque yo puedo celebrar unas fiestas preciosas en honor al Señor de la Misericordia, pero luego ese día a día, esa atención a niños, jóvenes, enfermos, matrimonios, ese dar a cada uno lo que viene buscando de la parroquia, ha quedado todo en que la fiesta ha sido preciosa. No, en el día a día, que es donde realmente nos vamos salvando y nos vamos haciendo felices uno a otro, ¿no? O como tú decías, más poéticamente y más preciosamente, como tú sabes decir las cosas, en ese ir abrazándonos, cogiéndonos, ayudándonos uno a otro, que es donde realmente encontramos la vida. De la otra manera solamente encontraremos soledad. Bien, don Miguel, supongo que la Iglesia habrá preparado un mensaje especial, como cada año, para esta cuaresma. Un poquito las ideas principales de ese mensaje a los cristianos, o concretizando en el propio del señor obispo, que aparecerá publicado en el programa de Semana Santa, pero que podíamos anticipar aquí en estos micrófonos. Sí, tanto el Santo Padre Benedicto XVI como nuestro obispo Ramón inciden ambos en una misma realidad, en la preocupación y en la ocupación que los cristianos tenemos que tener con respecto a los más pobres y necesitados. Es decir, volcar nuestro corazón hacia los que más lo necesitan. Pero podríamos decir, esto ya hay muchas ONG y hay muchos estamentos civiles o sociales que lo hacen. A nosotros, nos dice el Santo Padre y nuestro obispo, nosotros tenemos que hacerlo desde nuestra fe. Es decir, toda nuestra fe, ahora más que nunca, tiene que pasar por el mandamiento nuevo del amor. Amaos uno a los otros como yo os he amado. Y desde esa realidad tenemos que luchar en favor de los demás, bien sea a través de la promoción de la familia y de las personas en la caridad, bien sea en la cohesión cada día más fuerte de la familia, bien sea en la transmisión de los valores humanos y cristianos importantísimos a los niños y a los jóvenes que escuchan otro tipo de realidad y de mensaje en la calle. Nosotros como cristianos tenemos que enseñar esos valores de la fraternidad, de la solidaridad, del darse a los demás, del ser uno mismo y sobre todo del buscar dentro de nosotros el tesoro que llevamos escondido. Tú misma lo decías antes de ese artículo. Hoy se nos invita a buscar los decorados cartón piedra. Se nos invita a buscar el glamour. Se nos invita a buscar lo ficticio. El Papa nos dice, no, busquemos en nuestro interior el tesoro que llevamos dentro, que es Jesucristo. Y Jesucristo te va a invitar a buscar la verdad y te va a llevar a vivir la vida desde el único camino posible, que es el amor. Esas serían las líneas fundamentales que después nos vamos a encontrar publicados los boletines de Semana Santa, pues dicho de una manera pues magistral, ¿no? Pero, en definitiva, se nos invita fuertemente, fuertemente a la solidaridad y a la fraternidad. Repito que no es solamente el dar dinero, que también tendremos que ponernos las pilas en el compartir cristiano ante esta crisis tan fuerte, pero también en esa transmisión inmaculada que tú como madre tienes con tu hijo. Es decir, tú tienes que transmitir a tus hijos los valores fundamentales humanos y cristianos. Y el Papa y el Obispo nos están diciendo, Poneos las pilas como cristianos, pongámonos las pilas, hermanos, porque los niños y los jóvenes vienen detrás. Enseñémosles a amar y enseñémosles a construir un mundo mejor. Y todo eso desde nuestra fe cristiana. Inma, Miguel, una pregunta, simplemente una puntualización. Oye, ¿esto de la crisis no puede ser una prueba que nos han puesto también? Pues, Antonio, todo sucede... Ten en cuenta que las crisis son cíclicas y son pruebas que definitivamente te van poniendo para... Todo sucede en la vida por alguna razón, ¿no? Y quizás también toda esta crisis humana, económica, social, nos está haciendo una llamada importante de atención para ver realmente dónde hemos puesto los pilares de nuestra vida, ¿no? Es decir, ¿dónde quería llegar la gente? ¿Dónde queríamos llegar nosotros? A tener grandes casas, grandes coches, a tener todo tipo de comodidades, de facilidades, a vivir muchas veces por encima de nuestras propias posibilidades porque se nos invitaba desde una sociedad de consumo a todo esto, ¿no? Los chavales más jóvenes todos sabemos que han vivido muy por encima de lo que un chaval de su edad podría vivir porque había dinero, porque se podía facilitar y porque los padres facilitaban con todo el amor del mundo. Pero eso no hace más que causar a la larga dolor, dolor, ¿eh? Y al final echamos a perder vida y echamos a perder muchas veces pues conciencia, ¿no? Entonces, bueno, realmente se puede tomar como una prueba de que pasa muchas veces, Antonio, como con el fuego, lo que muchas veces se destruye al final, se quema, se purifica para que pueda nacer de nuevo. Ojalá nos diésemos cuenta de todo esto y empecemos a construir una sociedad mucho más sobria, más austera y mirando al hombre como hombre, ¿eh? Y mirando a la familia como familia, y mirando a nuestra sociedad como un mundo donde tenemos que estar unos por los otros, no a mí por mí mismo, ¿no? No basado en el egoísmo, sino en la solidaridad, ¿no? Muchas veces el Señor permite cosas en la vida para que también, pues, aprendamos de nosotros mismos, de nuestros propios errores. Los que sois padre inmaculada, muchas veces dejáis que vuestro hijo, pues también toquen esa prueba y ese dolor para que muchas veces aprendan. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, no se toca las tijeras, no se toca las tijeras, te vas a cortar? Hasta que ha tocado las tijeras, se ha cortado, ha dicho, ¿te das cuenta? ¿Por qué decía mamá que no tocara las tijeras? Entonces, algunas veces, este tipo de situaciones nos tienen que ayudar a aprender y a reconstruir nuestra propia vida y, sobre todo, nuestra sociedad, ¿eh? Yo te diría desde mi... A ver, desde otro enfoque, ¿no? Pero comparto totalmente de don Miguel, perfectamente. En la primera clase de economía nos enseñan que esta ciencia, que es una ciencia social porque estudia el comportamiento humano, lo que hace es ver qué asignación es la más eficiente de los recursos con los que contamos, sabiendo que esos recursos son escasos a cualquier nivel, microeconómico, macroeconómico, susceptible, como digo, de usos alternativos. Esa es la definición de economía. ¿Y qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que, como tú bien has dicho, es un ciclo. Hemos estado usando los recursos no de una manera eficiente, sino de una manera ineficiente. Y entonces el sistema, el mercado, tiene que ajustarse para poder seguir funcionando. ¿Cómo se ajusta? Pues con el sufrimiento que estamos pasando o están pasando otras personas. No es viable que unas personas tengan mucho y otras personas tengan poco, porque los recursos con los que cuenta la humanidad son recursos siempre escasos y limitados. En fin. Es un otro punto de vista, Antonio, a lo mejor un poco pedante, pero bueno, ya está, para recordar las viejas enseñanzas que teníamos en la universidad. Bueno, don Miguel, pues siguiendo con el hilo, si ese es el mensaje que nos está mandando la Iglesia, el mensaje de la solidaridad, de la fraternidad, del compartir, del amar al prójimo, ¿nosotros cómo debemos de prepararnos? ¿Cómo debemos de enfocar esta cuaresma? Concretizando tal vez un poco en este terreno cofrade en el que estamos hablando. Pues me remito al artículo con el que empezaba este programa y yo te diría que dejándonos de mirar al espejo y mirando nuestro propio interior, ¿no? La cuaresma no es sino un tiempo de reflexión, Para ver hasta qué punto el Señor es importante en tu vida. Entonces la Iglesia, para celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual, el misterio más importante de nuestra fe, pues tiene este tiempo de preparación, que es un tiempo pedagógico, ¿no? La llamamos en la Iglesia tiempo pedagógico a un tiempo que nos educa o nos enseña o nos lleva a algo, ¿no? En este caso, a vivir la Pascua, Entonces, ¿cómo podemos vivir la Cuaresma? Primero de todo, parándonos un poco, Inmaculada. Parándonos un poco y haciendo una profunda revisión de vida, de cómo camina mi vida, Delante de Dios, delante de mí mismo, tengo que ser honesto. No hay espejo, no hay decorado, porque nadie se puede engañar a sí mismo ni puede engañar a Dios, ¿no? Entonces, mirar en nuestro interior y ver cómo estamos viviendo la vida. Cómo estoy viviendo la vida como sacerdote, cómo estoy viviendo la vida como padre, cómo estoy viviendo la vida como trabajador, cómo estoy viviendo la vida como cofrade. Porque es verdad, tú me decías, concretiza en este ambiente cofrade. Bueno, pues queridos cofrades, ¿cómo estamos viviendo nuestra hermandad y nuestra cofradía? Si realmente es algo que nos apasiona todo el año o es algo que nos apasiona en Semana Santa, ¿no? ¿Dónde ponemos toda nuestra vida, todo nuestro interés, toda nuestra fuerza, ¿no? Ahí es donde tendríamos que ver cómo está mi balanza, cómo está mi nivel, ¿no? ¿Para dónde se inclina mi vida? ¿Para el Señor, para los demás, para mí mismo? Y todo esto pues tiene sus propios pasos en Cuaresma. Pues tendrá las celebraciones de los cultos cuaresmales, donde vamos a ver a Jesucristo en su pasión, en todos los misterios de su pasión y a la Santísima Virgen. En las celebraciones propias de la Cuaresma, como el miércoles de ceniza. En los sacramentos propios, como el sacramento de la penitencia, donde yo acudo y veo que realmente en mi interior hay cosas que tienen que cambiar y pido perdón, Pido perdón a Dios y pido perdón a la comunidad porque hay algo que en mí no va bien. Y tengo que saber cambiarlo. Y tengo que saber lo que nosotros llamamos, pues, en cristiano, convertirme, Tengo que saber empezar de nuevo, Y en las celebraciones propias de la Eucaristía y en todos los actos que vamos a tener, de exaltaciones, de pregones, en todo se nos va a decir lo mismo. Si Jesús es el centro de tu vida, tú tienes que amarle a Él y tienes que amar a los demás, ¿no? Si eso no está en tu vida, ¿dónde está tu vida? Y esa va a ser nuestra Cuaresma, ¿no? Mirarle a Él para a través de Él mirarnos a nosotros y poder mirar más a los demás. Yo, pensando algunas veces, ¿no?, en ese sacramento de la penitencia que tenemos bastante abandonado, creo que hay mucha gente de la que vemos diariamente que se acerca al Santo Cristo y se convierte el Santo Cristo en un confesionario. Yo imagino esas personas cuando van, abren su corazón, pero sin embargo no es suficiente. Para los cristianos eso no es suficiente si no lo hacemos con el sacramento de por medio, ¿no? Efectivamente, Inmaculada, y además ese gran confesionario, ese gran refugio, ese gran castillo, baluarte, que es el Santo Cristo, ¿no? Que es como la fortaleza de Joda, donde la fortaleza de un pueblo donde todo el mundo iba a refugiarse, ¿no? Pues nuestro Santo Cristo es la fortaleza de Joda, ¿no? Y allí va todo el mundo a refugiarse. Y eso tiene que seguir siendo así, Inmaculada. Nadie puede dejar de ir a esa gran fortaleza, a ese gran confesionario y abrir su corazón diariamente al Señor en lo bueno, en lo malo, en lo que no me gusta, en lo que rechazo, en lo que doy gracia, en lo que vivo, en lo que amo, en lo que siento, ¿no? Cada uno hace su oración. Pero para nosotros los cristianos hay algo más, que es también ese compromiso eclesial a través del sacramento de la penitencia de decir no al pecado y de confesar nuestros propios pecados, ¿no? También el Señor quiso pedagógicamente que humanamente necesitábamos ese desahogo espiritual, no solamente con Él, ¿no? Yo rezo y me confieso con Dios y le cuento a Dios mis cosas, sino ese también diálogo con el sacerdote de decir, mire cómo está mi vida, ¿no? Yo no quiero esto, pero sin embargo estoy aquí y no sé cómo salir, no sé cómo cambiar y me cuesta trabajo esto, ¿no? Y ahí está también la labor del sacerdote, del hermano, del amigo, ¿no? Del padre que acompaña, que empuja y que dice, sí puedes con el Señor, puedes romper con esto, puedes cambiar, el Señor va a ayudar a que esto cambie en tu vida. Vas a ser más feliz si abandonas esto y coges esto, ¿no? Ese desahogo también humano va a ser liberador y sanador, ¿eh? Que es lo que mucha gente, pues ahora mismo está buscando cuando abandona el sacramento de la confesión en los distintos terapeutas y psicólogos. Es verdad que no se va a mezclar una cosa con otra, pero piensa que antes había una cosa muy bonita, y es que los confesionales estaban abiertos a lo mejor toda la tarde, y toda la tarde estaba la gente yendo, yendo a confesar, y había confesiones largas, de media hora, de una hora, porque la gente desahogaba también en el Señor y en la Iglesia, a través del sacerdote, pues toda su angustia, sus problemas, sus necesidades, ¿no? Y los sacerdotes, que eran santos y sabios, ¿no? Y eran padres del pueblo y espirituales como ellos solos, ¿no? Acompañaban ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Y esa angustia, pues, en cada una de las personas, ¿no? Hoy que hemos perdido un poquito eso, buscamos como locos terapeutas, ¿eh? Y buscamos como locos, pues, otro tipo de personas, pues, por supuesto, los terapeutas, los psicólogos gozan de todo mi respeto y sobre todo de toda mi admiración y de todo su ser profesional y de todo mi cariño, ¿no? Lo que no gozan tanto son los otros sustitutos, ¿eh? Los baratos, ¿eh? Los videntes, curanderos, nigromantes y toda esta serie de gente que te dice lo que tienes que hacer con tu matrimonio, que tú lo que tienes que hacer es dejar a tu marido y tienes que coger y echar agua bendita en tu cama para que si tu marido se vuelve bueno y todas esas cosas. Entonces, esto es lo peligroso, ¿eh? Que cuando la gente no encuentra lo bueno, acaba buscando los saldos, ¿eh? Por eso yo invito desde aquí a todo el mundo, ¿no?, a que se acerque al sacramento del perdón. Es misericordia, es amor, es perdón, es liberación, es desahogo, es vida, es esperanza, es acompañamiento, es compartir con el amigo, con el hermano y sobre todo con el Señor. No busquemos nunca el sacerdote que me cae bien o mal, sino en ese momento, Inmaculada, es el Señor el que te está diciendo, Inmaculada, por favor, rompe con esto que te está haciendo daño y busca la vida para ti, para tu familia, para todo. Don Miguel, no disponemos de mucho más tiempo, pero quisiera al menos terminar un poco haciendo un pequeño balance de nuestra parroquia, ¿no? Hay infinitas actividades, muchos de nuestros oyentes a lo mejor no las conocen, pero pues por citar algunas, ya sabemos del funcionamiento del grupo de Cáritas, tenemos las escuelas de formación, tenemos la escuela cofrade, grupos de oración, por supuesto catequesis, en fin, se nota, ¿no?, en la parroquia el burbujeo de gente que entra y que sale a diario. ¿Qué balance haría de todo este año, del progreso de la parroquia nuestra? ¿Cuál ha sido su pasar por esta parroquia? Se lo pregunto, vaya que el año que viene no lo tengamos por aquí. Bueno, pero que si no se sabe. Si no estoy y me invitáis, yo, como tú sabes cómo localizar, pues enseguida pues entraremos a través de donde sea, ¿no? De cualquier tipo de... ¿Es un flash informativo? Que va, ya está Antonio cogiendo. No. Aunque somos hijos de la obediencia, ¿eh? Y el señor obispo sabe que estoy siempre a su disponibilidad, a disponibilidad de la Iglesia, porque es una de mis promesas, ¿eh? La obediencia a la Iglesia para donde me necesite, cuando me necesite y como me necesite. Mi balance un poco, bueno, mi balance por esta parroquia sería mucho más largo y Antonio nos echaría de aquí porque tendríamos que ocupar toda la tarde entera. Pero sí es verdad que lo que sí nos percatamos todos es que en nuestra parroquia hay mucha bendición. Es decir, el Señor está poniendo muchas cosas preciosas, muchos grupos, mucha gente, y realmente eso es signo de bendición y signo de vida, ¿eh? Entonces tenemos que decir que es una parroquia viva, es una parroquia con mucha bendición del Señor, es una parroquia en la que todo el mundo ahora mismo cabe, porque caben niños, caben jóvenes, caben matrimonios, caben ancianos, caben enfermos, caben cofrades, caben de todo, ¿no? Todo el mundo se acerca a algo, ¿no? Y todo el mundo pues está ahí para algo, ¿no? Desde los que están haciendo su oración hasta los que están preparando su costura y sus cosas para la Semana Santa, ¿no? Hasta los que están en su catequesis o los que son visitados en sus propias casas, porque es la parroquia también la que va a la casa, ¿no? Y otros muchos caminos. Pero es verdad, Inmaculada, que nunca nos podemos conformar. ¿Qué me gustaría a mí de la parroquia de la Asunción? Que todo el mundo de la parroquia encontrase en ella aquello que necesita para vivir, para ser feliz y para conocer al Señor. Entonces, ojalá que llegue el día en que todo el mundo pueda encontrarlo. Todavía no es ese día, porque estaríamos ya en la perfección. Y por eso no podemos tampoco conformarnos y decir, hay mucha vida, hay mucha gente, Inmaculada, vamos a echarnos a dormir. Sino que tenemos que decir, bueno, ¿y qué podríamos hacer para que viniese más gente? ¿Y qué podríamos hacer para llegar a otros que no vienen? ¿Y qué podríamos hacer para que los que no vienen sintieran la parroquia y el centro parroquial como su propia casa? Entonces, yo quiero que cada una de las personas que componen la parroquia de la Asunción, que serán unas 6.000 o 6.000 y pico, encontrasen en la parroquia, encontrasen en el párroco y encontrasen en las personas que están en los grupos y en los movimientos de la parroquia, eso incluye a las cofradías, lo que realmente necesitan para ser felices, para vivir y para estar con el Señor. Que así sea. Bueno, lo dejamos aquí y continuamos ya la segunda parte con la cofradía de la Expiración.